yo con mi novia conversando en el portón, cuando vi que por un hueco salió un maldingo ratón. Se le subió por la falda y al bolsillo se le entró, y la pobre me decía, sácame ese ratón. La pobre muy asustada y jugada en el sudor, me decía, negrito lindo, sácame ese ratón. Yo le dije, no negrita, yo soy muy timidón, no quiero meter la mano, va y me muerde ese ratón. Sácamelo negrito, sácame ese ratón. Pero como hago negrita, no sé dónde se escondió. Ahí lo tengo en el bolsillo, sácamelo por favor. Más remedio, ella mucho me pidió, ansiosa me preguntaba qué hubo, pues ya lo encontró. Yo le dije, si negrita, esto sí será un ratón, aquí lo tengo cogido, si me muerde, ¿qué hago yo? Tenga melona, y me dijo, no lo suelte por favor, porque esto ha sido un milagro, siquiera que lo agarró. En esa gritó mi suegra, ¿qué hubo, pues qué les pasó? Tuve que salir corriendo y el ratón se me zafó. Sácamelo negrito, sácame ese ratón. Pero ¿cómo hago mi negra si mi suegra no dejó? Ahí lo tengo en el bolsillo, sácamelo por favor. Sácamelo negrito, sácame ese ratón. Pero ¿cómo hago mi negra si mi suegra no dejó? Ahí lo tengo en el bolsillo, sácamelo por favor.